Lee sus edictos en el periódico El Nuevo Siglo, los consigue en RCN Dulce Estéreo, agencia autorizada, tercer piso del Centro Comercial, Pacho Centro. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga, el vals, el candombé y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Amigos del tango, amigos y amigas de la música argentina, bienvenidos a un nuevo conversatorio y, como siempre, en la compañía del doctor Hernán Peláez. Esperamos que sea del agrado de todos ustedes, queridos oyentes. La dirección de Radio Santa Fe es de Vicente Moros Ortega, Germán García, Juan Manuel Durán, asistencia técnica. Máster en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia. Bueno, doctor, ya estamos ubicados y listos para iniciar este conversatorio. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, y muchas gracias a Libardo y, por supuesto, a los oyentes de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la AM en Bogotá, Melodía Estéreo 730 AM en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 de FM, Mulera Isman Radio 790 de la AM en Medellín, Onda 5300 AM en Bucaramanga. A todos por anticipados, muchas gracias. Estamos cerrando el mes de junio, y junio, para la vida del tango, es recordar a Carlos Gardel, que este año estaría o está cumpliendo 87 años de su desaparición en un accidente trágico en la ciudad de Medellín. Pero antes de ingresar, queremos hacer dos precisiones. Escucharán temas en la voz de Gardel no muy populares en Colombia, y escucharán otros temas muy populares, pero en la voz de otros intérpretes. Y es bueno decir, era casi una premonición. El 24 de junio de 1935, estando en Medellín, Gardel dijo, comillas, «No sé si volveré porque el hombre propone y Dios dispone, pero es tal el encanto de esta tierra que me recibió y me despide como si fuera hijo pródigo, que no puedo decirles adiós, sino hasta siempre». Al día siguiente falleció Carlos Gardel. Y para iniciar el recorrido, Libardo, con los tangos, traigamos este que se llama Esta vida es puro grupo. ¿De quiénes? Alberto Tavarossi es el compositor de música. Enrique Carrera Sotelo hizo la letra. Esta grabación que vamos a escuchar es del 11 de octubre del año 1929. En esa época se rotulaba el disco como Nacional Odeón. Hay algo, complementando la advertencia que hizo el doctor al principio, que no vamos a colocar canciones de principio de su época cuando llegó a los estudios, porque esos temas son acústicos, el sonido es pésimo. La voz de Gardel es muy hermosa, siempre fue bonita, pero la grabación de esa época era muy rudimentaria, queridos oyentes, y doctor Hernán Peláez, de estos que ha escogido acá, pues nos vamos con el que usted acaba de anunciar. Sí, señor, que va a tener el acompañamiento de guitarras de Guillermo Desiderio Barbieri y José María Aguilar. La voz de Carlos Gardel en el tango, Esta vida es puro grupo. Buenas noches, tango. La vida, si habré corrido la liebre, mangando para mal comer, en esta lucha del morfi hay tan solo una salida, tener las filchas bacanas y una bonita mujer. Lo demás es puro cuento, quien da pintada sin hilo, las razones del más fuerte, tenerlo por buen saber. Podrá ser hombre instruido, laburante, tirifilo, pero sin vento y sin filchas no tenés nada que hacer. ¿Qué vas a hablarme la vida si yo vago el quilón por ella? Unos nacen con estrella y otros nacen con farol. El problema es la partida y seguirlo en una huella, pero eso sí, con medida y atento siempre al control. Esta vida es puro grupo, Coti, Rulli y Vaselina, sin podré batir el gusto, que entre siempre placer. Me engrupieron los amigos y me cacharon las minas, y cansado un día de todo, piqué en la punta y gané. Pa' que más se dio la racha, y hoy soy baja distinguido. Tengo razón, prepotencia, soy dueño, señor y juez. Vos que manchas mi pasado y conoces lo que he sido, vestiste y gastas pavento y haces el cuento después. Con un mango en la carretera y un erpil de dominero, tu estampa de pordiosero se transformará en señor. Serás todo un caballero de alta alcurnia, mi nombrera, pero al largar la carrera, deja a un lado tu corazón. Carlos Gardel, estando en Nueva York, había filmado o participado en dos películas. Había firmado un contrato de exclusividad con la RCA Víctor. Su última gira comprendía Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba y México. Ahí, con esa correría, cerraba en su momento Carlos Gardel las visitas a Sudamérica. Pero vamos con un tema tradicional que tiene que ver con Gardel, se llama Cuesta Abajo. ¿A quién pertenece Libardo? Doctor Hernán Peláez, pues tiene que ver tanto con el mudo o con el mago, que también le decía. El autor de la música es Carlos Gardel. Alfredo Lepera hizo los versos para este tango que vamos a escuchar. Este tango, que se llama Cuesta Abajo, lo grabó Gardel el 30 de julio del año 34. Esa vez lo acompañó la orquesta de Teddy Tucci. Pero aquí vamos a traer la voz de Rafael, acompañado por orquesta en el tango Cuesta Abajo. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser, bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada, yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Por seguir tras de su huella. Yo bebí incansablemente en mi copa de dolor. Pero nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora triste en la pendiente, solitario y vencido, yo me quiero confesar. Si aquella boca mentía, el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos, yo habría dado siempre más. La vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. Que añoro el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Era la interpretación de Rafael. Volviendo a la historia de su última gira, Carlos Gardel permaneció un mes en Venezuela y cuenta la historia que cantó en la casa de verano del entonces presidente dictador Juan Vicente Gómez Chacón, y que por esa presentación Juan Vicente Gómez le pagó 10,000 bolívares. Gardel los donó a los exiliados opositores a este militar que estaban radicados en Curazao, Curazao que había sido la tercera parada de su gira. Pues bien, Libardo, vamos a traer un tango que se llama Enfunda la mandolina, pero quería advertir que la mandolina pues es un instrumento musical muy parecido a la guitarra, pero claro, de menor tamaño, ¿no es cierto? Pero sí. Esa es la historia de la mandolina. ¿De quién es? Le pertenece a Francisco Pracánico. Música, letra de José Subiría Mancilla. Pero doctor Hernán Peláez, yo no quisiera dejar así pasar a Rafael, un cantante de la inmensidad de este hombre. Hizo una interpretación estupenda, muy limpia, y además el tipo hacía los ademanes, se colocaba el sombrero cuando él hacía presentaciones en vivo e interpretaba tangos. Él quería acercarse un poquito a la figura de Gardel. Bueno, yo no sé si usted quiere agregar algo más. Son muchos los baladistas que intérprete de Gardel. Interpretaron el tango, sí señor. Entre otras hemos escogido unos pocos, ¿no? Porque tampoco pues habría cabida para tantos, pero bueno. El tango se llama Enfunda la mandolina, la voz de Gardel, las guitarras de Aguilar, Barbieri y Riverol. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Sosegaste que ya tiempo de archivar tus ilusiones, dedícate a balconearla que pa' vos ya se acabó. Y es muy triste eso de verte esperando a la fulana con la pinta de un mateo desarquilado y tritón. No hay que hacerle, ya está viejo, se acabaron los programas y haces gracias con tus locos baratines de camión. Ni te miran las muchachas y si alguna te da la vía es pa' pedirte un consejo de vaquiano del amor. ¿Qué querés, Cipriano? Ya no da más jugo. Tus 50 brillas que encima lleva junto con el pelo que jugó del mate, se te fue la pinta que no vuelve más. Deja las pebetas para los muchachos, esos platos fuertes no son para vos. Pianta del sereno, andate a la cama, que después mañana andas con la tos. Funda la mandolina, ya no está pa' serenata, te aconseja la chirusa que tenés en el burirí. Dibujándose en la boca, la atrevida propagana, con la puta perfumada de su lápiz de carmín. Han caído tus acciones en la rueda de Griseta, y al compás del almanaque se deshoja tu ilusión. Y ya todo te carpina para ganar cuartel de invierno junto al fuego a tu recuerdo en la sombra de un rincón. ¿Qué querés, Cipriano? Ya no da más jugo. Tus 50 veriles que encima llevas junto con el pelo que jugó del mate, se te fue la pinta que no vuelve más. Deja las pebetas para los muchachos y su plato fuerte no son para vos. Pianta del sereno, andate a la cama, que después mañana viejo. Y ahora en los números telefónicos en Bogotá para que nuestros oyentes pues presenten sus inquietudes. Libardo, ¿cuáles son? El 320-986-0448. 320-986-0448. El WhatsApp es ese mismo número. El 601-402-8447. Esa es la otra línea, 601-402-8447. Reportan sintonía desde el Fresno, Tolima, Jaime Orozco. Jaime Flores está en Ciudad Montes. María Teresa Garzón en el barrio Floralia. Manuel Parra en Los Monjes. Gerardo Vargas, Ciudad de Medellín. Fernando Alvarado en el J. Vargas. Neptalí Rengifo en Ciudad Salitre. Carlos Martínez en Buga. Fernando Posada en la ciudad de Medellín. Saludo como siempre para el doctor de este señor. Siempre está con su familia allí rodeando la música argentina. Alfonso Carbonell está en Las Vegas, Nevada, en los Estados Unidos. En Duitama tenemos sintonía en departamento de Boyacá. Jorge Montenegro está en Santa Matilde. Danilo Infante en Santa Lucía. Octavio Gañán y Adán García. Pablo Neruda, vamos hasta aquí. El doctor Benjamín Ortiz en el barrio Quirinal. Vamos a traer un tango que es muy propio, fue muy propio de la afición, de la inclinación por la hípica que mostraba Carlos Gardel. El tema, este tango se llama Por una cabeza. ¿A quiénes pertenece? Al maestro Carlos Gardel, a él le pertenece la música, la letra es de Alfredo Lepera. Y aquí está la novedad, lo va a interpretar el venezolano Alfredo Sadel, que era Sánchez y el Del. Era un homenaje a Gardel, Alfredo Sadel, con orquesta en el tango Por una cabeza. Buenas noches, tango. Por una cabeza, noble potrillo, que justo en la raya afloja al llegar, y que al regresar parece decir, no olvides hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día, de aquella coqueta y risueña mujer, que al curar sonriendo el amor que está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, me importa perderme mil veces la vida, ¿para qué vivir? Cuántos desengaños por una cabeza. Yo juré mil veces no vuelva a insistir, pero si un mirar me hiere al pasar, su boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, todas las locuras, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Alfredo Sadel, el tenor venezolano que incursionó en este tipo de música por su admiración a Gardel, era un hombre que procedía del canto lírico. Alfredo Sadel. Bueno, Libardo, hay un detalle para contarle a los oyentes. Cuando él sale de Venezuela, Gardel llega a Cartagena. Me imagino que salió por barco de la Guaira a Cartagena. De ahí vuela a Medellín y luego llega a Bogotá. En Bogotá tuvo que realizar 18 presentaciones Gardel en solo 16 días. Y el 23 de junio, Gardel tuvo su última audición en una emisora ya desaparecida, la Voz de la Víctor, era que se llamaba, ¿no, Libardo? Sí, señor, claro. Bueno, y esa noche cantó su último tango, Tomo y Obligo, Carlos Gardel. Hay una cantidad de leyendas, usted sabe, en 87 años, todas las historias que han sacado. Hay, por ejemplo, una que a veces la comentan, que en la necropsia o autopsia encontraron una bala en el cuerpo de él, que hubo un incidente dentro del avión y que por eso el accidente. Pero eso no fue así. Él actuaba en el Teatro San Martín, en la Argentina, junto a Razzano en la obra Juan Moreira, y resuelve festejar su cumpleaños en el Palais de Glass, en la Recoleta. Esa noche hubo un incidente y Gardel resultó herido de un balazo efectuado por un joven llamado Roberto Guevara. El morocho, que estaba en compañía de Elías Alipi y Carlos Morganti, se repuso rápidamente, afortunadamente para nosotros, de esa herida. Bueno, traemos una canción que se llama La Rosa Encarnada. ¿A quiénes pertenece? Música y letra de Saúl Salinas, que era un folclorista. Fue grabado el 13 de septiembre del año 1933 en el sello Odeón. Las guitarras de Petirossi, de Barbieri, Julio Vivas y Riverol acompañan a Gardel, que hace dúo consigo mismo. Esa es la novedad de La Rosa Encarnada. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Tiempo marchitado el sol. Y la marchitado el sol, la rosa que tú me diste. No llores, mi alma, no llores, no, que por tu pena me muero yo. Se viste para mí, ya no hay más vida. Por eso canto muy triste y es porque veo perdida. Y es porque veo perdida la rosa que tú me diste. No llores, mi alma, no llores, no. Que por tus penas me muero. El accidente donde muere Gardel ocurrió en el Olaya Herrera, actualmente aeropuerto en la ciudad de Medellín, de la ciudad, después vino el aeropuerto de Río Negro. Pero en el Olaya, Gardel, sus guitarristas y el poeta Alfredo Lepera, pues tomaron el vuelo de la empresa Saco. Simultáneamente, un avión similar, llamaban Trimotor F, Trimotor Ford, de la Escada, también estaba a turno para salir. Dicen que el avión de Saco se desvió de la pista, de despegue, y chocó con el Escada, provocando una explosión inmediata. Lepera, guitarristas y Gardel. Bueno, Libardo, vamos a traer un cantante español con un tema clásico que fue de Gardel. Caminito. ¿De quién es Caminito? Ese tango le pertenece a Juan de Dios Filiberto. La letra es de Gabino Coria Peñalosa. No colocamos aquí fechas porque pues estos son cantores que no se preocupan. Ellos no, las disqueras no se preocuparon por las fechas. A quien usted ha nombrado, a Plácido Domingo. Yo no sé, doctor, si Pavarotti de pronto también grabó algún tango. Tito Esquipa sí lo hizo directamente. Bueno, pero aquí venimos con tenor Plácido Domingo acompañado de orquesta para el tango Caminito. Buenas noches, tango. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estaba bordado de trébol y juncos en flor, una sombra ya pronto será. Una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, caminito adiós, caminito que todas las tardes vení recorrías cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cardo, la mano con un mate a los dos. Desde que se fue, triste vivo yo. Plácido Domingo. Bueno, Libardo, viene un bambuco. Muchos oyentes se extrañarán. Gardel cantó música colombiana, sí. Y aquí traemos un bambuco que se llama Rumores. Autores colombianos, ¿quiénes fueron? Alejandro Wilps, música. La letra es de Francisco Restrepo Gómez. Esta obra se grabó el 13 de mayo del año 1933 en la Casa Odeón. Claro, nosotros ya habíamos pasado, ahora que usted habla de la música colombiana, él grabó como unos 5 o 7 bambucos, sí. Entre ellos Mis Flores Negras, que ya lo habíamos pasado acá. Muy bien, pero quiero algún detalle adicional. Mire, Alejandro Wills, que era de Girardot, y Francisco Restrepo, un poeta bogotano, trabajaron este tema, Bambuco Rumores, y alguien preguntará, ¿y de dónde vino la cercanía de Wills con Gardel? Pues resulta que Wills y Escobar en el año 1912 formaron un dúo y fueron a trabajar y llegaron a la Argentina en el año 20. Allí alternaron, oigan bien, con el dueto Gardel-Razzano. Y durante, digamos, ese trabajo entablaron muy buena amistad con Carlos Gardel, hasta el punto de que Alejandro Wills le enseñó a sus guitarristas, a los de Gardel, trabajo con guitarra o pulsar la guitarra dentro de la música colombiana. Ahora bien, dicen que Alejandro Will le dejó a Carlos Gardel un bambuco llamado Tras las Verdes Colinas. Este bambuco lo compuso a finales del año 10. De ahí, digamos, la cercanía de Carlos Gardel con el colombiano Alejandro Wills. Pero aquí viene Gardel justamente con este bambuco. Rumores. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Tras de la verde colina asoma la luna llena, que con su nieve divina torna en onda cristalina las aguas del Magdalena. Se oye el rumor de orquesta sobre las altivas palmas, respira amor con la floresta y está en la brisa de fiesta y está el ruido de las almas. Las almas, como la mía, alegres y soñadoras, viven en cruel agonía, deshojando noche y día, nostalgias abrumadoras. Se oye el rumor de orquesta sobre las altivas palmas, respira amor la floresta y está la brisa de fiesta y están muy tristes las almas. Y suenan voces perdidas parecidas a mi pena, son voces adoloridas sobre las aguas dormidas del hermoso Magdalena. Se oye el rumor de orquesta viva forma, respira amor con la floresta y está la brisa. De fiesta y estar muy triste las armas. Ahí estaba, bambuco colombiano. Hay un detalle, Libardo, y alguien en estos días nos envió una especie de descripción geográfica de la ruta con la cual llevaron a Gardel sus despojos mortales de Medellín a Buenaventura, porque era la época del barco, ¿no? El barco zarpaba de Buenaventura y entiendo que la travesía se demoró 10 días y no tengo el dato, pero en una población paró, porque iba, tuvieron que llevarlo, hubo tren, hubo carretera y no sé si lomo de mula. Sí, señor, lomo de mula. En Supía y Río Sucio, no recuerdo cuál de esos dos municipios fue que pernoctaron. Ah, ya. Bueno, se demoró 10 días su traslado a Buenaventura. Carlos Gardel. Y hablamos de Gardel, vamos a traer un tango clásico, que no lo va a interpretar él, pero el tango se llama Tomo y Obligo. ¿De quién es? Carlos Gardel. Música, letra Manuel Romero. Y esta es una grabación de Discos Victoria realizada en la ciudad de Cali. Y el cantante es el ecuatoriano Olimpo Cárdenas, que va a interpretar Tomo y Obligo. Buenas noches, tango. Tomo y Obligo, mándese un trago, que hoy necesito el recuerdo matar. Sin un amigo lejos del pago, quiero en su pecho mi pena volcar. Beba conmigo y si se empaña de vez en cuando mi voz al cantar. No es que la llore porque me engaña, yo sé que un hombre no debe llorar. Si los pastos conversaran, esa pampa le diría de qué modo la quería, con qué fiebre la adoré. Cuántas veces de rodillas tembloroso yo me he hincado bajo el árbol deshojado donde un día la besé. Hoy al verla envilecida, a otros brazos entregada, fue para mí una puñalada y de celos me cegué. Y le juro, todavía no consigo convencerme cómo pude contenerme y ahí nomás no la maté. Tomo y obligo, mándese un trago. De las mujeres mejor no hay que hablar, todas amigos dan muy mal pago y hoy mi experiencia lo puede afirmar. Siga un consejo, no se enamore y si a una vuelta le toca hocicar, fuerza canejo, sufra y no llore, que un hombre más llorar. Olimpo Cárdenas también grabó, recuerdo, Libardo, un sello Vergara, se llamaba, creo que era bogotano ese sello. Sí. Este era para el sello Victoria, ¿no? Que ese sello nace en Cali y luego lo compran en Medellín y pasa a la ciudad de Medellín, Discos Victoria, que es muy famoso allí, en la música, bueno, popular. Es bueno contarle a los oyentes que Tomo y Obligo efectivamente lo grabó en dos ocasiones Gardel. Una lo hizo en el año 31, acompañado de guitarras, las de Barbieri y Riverol Vivas, y la otra la hizo en el año 31, pero en octubre, con la orquesta de Francisco Canaro. No creo que haya, Libardo, ¿habrá muchos registros de Gardel con orquesta como esta de Canaro? Unos 8 o 10 temas están registrados y grabados con la orquesta del maestro Francisco Canaro, que fue un gran amigo de él. Pero quiero contarle a los oyentes, Libardo mencionó las leyendas que se montaron. Pues uno de los hubo tres sobrevivientes, uno fue José María Aguilar, quien en el año 36 le contó a la revista Novela que la tragedia de Medellín se vio por una vieja disputa entre los dos pilotos. Pero una escritora, Isabel del Valle, en su libro Ser Gardel, dice, mire, yo cuento lo que me contó Aguilar. Decía que Alfredo Lepera lo hizo cantar a Gardel en un estadio al aire libre y sin sonido. El público que no escuchaba hizo sentir su protesta, eso a Gardel lo dejó muy mal de ánimo y decidió allí separarse de Lepera, y que ambos discutieron en el avión y que Alfredo sacó un arma. Y viene la historia por ese lado también. Lo cierto fue que Gardel se separó, o Lepera fue separado de Gardel, ¿no? Tres sobrevivientes hubo en el accidente de Medellín. Pues bien, Libardo, dejamos el tango y venimos con un vals que se llama Tu vieja ventana, que me parece que lo cantó Castillo, Alberto Castillo, ¿o no? Tu vieja ventana. Yo creo que sí, ese vals fue muy grabado, la orquesta de Tanturi también lo grabó, grabó Carlos Dante con acompañamiento de guitarras, Dante y Noda, creo, Pedro Noda. Hay muchas versiones, pero en este hay una novedad, como usted acostumbra a comentarlo, doctor, que aquí alguien montó un dúo en la compañía de Gardel, pues ya fallecido, pero no sé por qué no se identifica, que es una voz muy buena, si sería por evitar problemas con Sadaic, pero algo sucedió. No se identifica y a mí me llegó esa copia. Bueno, este vals, ¿a quién pertenece Tu vieja ventana? A Guillermo Barbieri, música, letra de Ambrosio Río. Bueno, vamos a escuchar en este montaje especial la voz de Gardel en Tu vieja ventana. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Vine al pie de tu vieja ventana, mi bien, a ofrecerte mi vida en canto de amor, porque quiero que sepas que te amo bien y te siento latir en mi fiel corazón. Yo quisiera, mujer, que con verdad el cariño tan leal que te tengo, que me paso las horas pensando y es esa la causa que yo la duermo. Del campo estas flores que ayer arrancara mis manos con ansias por ti, porque quiero mirarte contenta, mujer, y mostrarte que yo moriría por ti. Si un intérprete fuera ser entonces, sentirías igual que lo siento, un amor tan extraño y tan dulce que al no realizarse sería un infierno. No me hagas sufrir, te lo pido por lo que más quieras, mi amor. Si al no verte sería capaz de morir de cariño, quizás por extraño dolor. Los culpables han sido tus ojos y tus labios los cómplices fueron, que me tienen igual que un esclavo, y soy, si se quiere, tu fiel prisionero. Libardo, en este vals hay un detalle. Gardel Razzano hicieron dos pruebas. Dicen que fue grabado en el año 23 sería para la RCA Víctor. No, en el 23 para la Odeón. Usted decía, ¿será que la segunda voz aquí era la de Razzano? No. Puede ser. No, ahí no. No, ese es un trabajo ya mucho después. El sonido nomás lo indica, inclusive montaron otras guitarras que no eran las tradicionales de Gardel. Ah, bueno. Hombre, hablando de Gardel, siempre se discutió, él no, pero discutieron que era de Toulouse, que era de Tacuarembó, que era de Argentina. La historia dice que él nació en Toulouse, Francia. su señora madre, que era una mujer que trabajaba oficios domésticos, es la que lo lleva después a la Argentina. Es más, cuando Gardel estuvo en París, usted recuerda, estuvo en París, sí, decidió un día ir al sur, a Toulouse, a visitar unos familiares de la mamá. Él no los conocía, pero fue a visitarlos. Eso reafirmando que su señora madre era de Toulouse o eran francesas. Por eso originalmente el apellido es Gardés, ¿no es cierto? No Gardel. Hay una partida de bautismo que dice que habría nacido el 11 de diciembre del año 1890 con el nombre de Charles Romuald Gardés. Hay otros datos, según investigadores, que lo dan como nacido en el año 1887. Lo cierto es que ya en 1912 convivía con su señora madre en Buenos Aires, no dice que en el Uruguay, en el sector de Corrientes. Total, sí, que ahí pues está muy claro que él ni, no fue uruguayo. Y él nunca dijo que era argentino, ni que era uruguayo tampoco. Sí, nunca se metió en ese brete. Él, hombre, dijo que era cantor del mundo. Exacto. Tuvo varios seudónimos. Carlitos, el Zorzal Criollo, el Morocho del Abasto, el Mago, el Rey del Tango, el Mudo, el Troesma, ¿no? Era Carlos Gardel. Y en Medellín, el Inoxidable. Ah, sí, porque mire, es que hace 87 años murió Gardel y sigue sonando, como diría su escritor Julio Cortázar. Bueno, Libardo, oyentes, por supuesto, que nos llaman permanentemente. Sí, señor. Gustavo Quitián está en Funza, Cundinamarca. James Quintero en el barrio Belén. Rubiel Quintero en Yopal, Casanare. María Susana Acosta en Colsubsidio, Ciudad Colsubsidio. Carlos Sosa en El Tabora. Alberto Cuartas en Soacha, Ciudad Verde. Amador García y su familia en El Quiroga. Jorge Arango en El Tabora. Enrique Denis en La Marichuela. Jaime Higuera en Ciudad Kennedy. Está Carlos Andrés Mora. Cantidad de gente reunida allí en una tienda que se llama El Oasis, en el Gustavo Restrepo, doctor. Muy bien, vamos a traer en tiempo de bolero un tango que lo hizo célebre Gardel, Mano a Mano, pero es justamente Gardel uno de los autores, Libardo. Sí, señor, la música le pertenece a él y a José Razzano. Conjuntamente les pertenece el tema en música. La letra es de Celedonio Esteban Flores. Y este fue grabado en la Sony Music hoy en día, que en aquella época era la Columbia, doctor. Muy bien, y la voz es la del mexicano Vicente Fernández en el tango, pero tiempo de bolero, Mano a Mano. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Chiflao en mi tristeza, hoy te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacala puso calor en mi nido, fuiste buena y consecuente, y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio fuego de remache cuando vos, pobre percanta, cambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos del otario los tiras a la marchanta, como juega el gato maula con el mísero ratón. Tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas y el camión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, te han entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces ni lo que harás. Los favores recibidos recibidos, creo habértelos pagado. Y si alguna deuda chica, sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del notario que tenés en la carga. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán que te acamada tenga pesos duraderos, que te abracen las paradas con caprichos milongueros y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana cuando seas desolado, vuelve viejo, y no tengas esperanzas en tu pobre corazón. Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo, a ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. Este tango, Mano a Mano, Gardel lo grabó en dos oportunidades, en el año 23 y en el año 27. Y en una película que se llamó El Tango en Broadway, Gardel cantó Soledad, Rubias de Nueva York, Golondrinas y Caminito Soleado. Las tres primeras fueron acompañadas por la orquesta de Terry Tucci y la última por un pianista castellanos, Carlos Gardel. Bueno, Libardo, vamos a traer un gato, que es, ya hemos advertido, música folclórica, ¿no? El gato, o gato simplemente. Sí, ese es el género musical. Así es. El Sol del 25, ¿a quiénes pertenece? A Carlos Gardel y a José Razano, la parte musical. Domingo Lombardi hizo los versos para este gato que vamos a escuchar en una grabación del 22 de mayo del año 1930 en la Casa Odeón. Con acompañamiento de guitarras, Carlos Gardel, El Sol del 25. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Ya el sol del 25 viene asomando. Ya el sol del 25 viene asomando, y su luz en el plata va reflejando, y su luz en el plata va reflejando. Oído, ya lo anuncia la voz del cañón, hicimos al tope nuestro pabellón, y la campana mezclan sus alborotos al de las lianas. Viva la patria, se oye, y el pelamoreo. Viva la patria, se oye, y el pelamoreo. Y nos entra en la sangre cierto hormigueo, y nos entra en la sangre cierto hormigueo. Al pueblo, al gauchaje, hace el entusiasmo temblar de coraje, y hasta parece que la estatua de Belgrano se estremeciese. Al blanco y al celeste de tu palmera, contempla victoriosa la cordillera, contempla victoriosa la cordillera. A traerte laureles cruzaron los Andes, San Martín, Las Heras, Soler y otros grandes. Y ya paisanos fueron libres los pueblos americanos. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por habernos acompañado en este conversatorio. Dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega. Germán García y Juan Manuel Durán estuvieron en el sonido. Máster en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia. Mi querido doctor Hernán Peláez, muchísimas, muchísimas gracias por este programa y, bueno, por permitirme su compañía para salir al aire a esta hora. Y volveremos, si Dios quiere, el próximo fin de semana con este conversatorio que hoy fue dedicado a la memoria de Carlos Gardel. A los oyentes de Deón Radio, Radio Santa Fe, Melodía Estéreo, Dulce Estéreo, Munera Isman Radio, Onda 5, muchas gracias. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Liva. Dulce Estéreo, 106.3 FM, emisora afiliada a RCN, 24 horas de contenido en vivo.